Cúcuta. No sé lo que está pasando, no sé lo que estoy sintiendo. Yo creo que me enamoré de ti. No sé lo que está pasando, no sé lo que estoy sintiendo. Yo creo que me enamoré de ti. Y llega la noche y yo solo estoy pensando en ti, amor. Llega la noche y quisiera entregarte mi solo quiero decirte que sin ti moriré. Solo quiero que sepas que sin ti moriré. Está pasando, no sé lo que estoy sintiendo. Yo creo que me enamoré de ti. No sé lo que está pasando, no sé lo que estoy sintiendo. Yo creo que me enamoré de ti. Y llega la noche y yo solo estoy pensando en ti, amor. Llega la noche y quisiera entregarte mi corazón. Solo quiero decirte que sin ti moriré. Solo quiero que sepas que sin ti moriré.